Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que esta tarde tenemos en el estudio la grata presencia de Mónica Llerena Suárez. Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que Mónica es socióloga egresada de la UNAM. Mónica ha colaborado con los colectivos JRA, que es Jóvenes en Resistencia Alternativa, y el CEM, que es el Comité Estudiantil Metropolitano. Ha realizado trabajo comunitario principalmente en Chiapas. Y bueno, nuestra socióloga se especializa en derechos humanos desde el ámbito educativo. Pues Mónica trabaja principalmente con maestros y también participa en la gestión y el acompañamiento de proyectos que promuevan la participación infantil. Mónica, me da mucho gusto que estés esta tarde con nosotros. Me gustaría que tal vez comenzáramos un poco nuestra charla de hoy hablando un poco acerca de el origen o la historicidad del concepto de derechos humanos, ¿no? Porque escuchamos en todas partes este concepto, ¿no? Es un concepto que anda así como muy de moda y se escucha en los medios y se escucha en los círculos académicos y se escucha en algunos activistas, militantes, etcétera, ¿no? Pero no se sabe exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de estos derechos humanos. O sea, ¿qué son y cuándo se originó el concepto? Sí, bueno, pues quizá comenzar diciendo que el fundamento básico de los derechos humanos es pues el reconocer la dignidad de la persona, ¿no? Y bueno, frente a este tema del reconocimiento de la dignidad de la persona, pues ha habido pues ya un largo trayecto como humanidad, ¿no? Los principales antecedentes históricos, pues reconocidos, ¿no? Oficialmente, pues estamos hablando de siglos antes de Cristo, una figura histórica significativa en esta lucha por el reconocimiento de la dignidad, pues es justamente el rey persa Ciro el Grande, que pues cuando conquista Babilonia decreta la libertad a los esclavos, ¿no? Babilónicos, babilonos, y bueno, también la igualdad, ¿no? Racial, que son como así los principales antecedentes que ubicamos en este terreno de los derechos humanos. Y bueno, a lo largo de toda la historia hemos visto diferentes movimientos, actores políticos, ¿no? Organizaciones que pues van conquistando toda esta conciencia de lo que implica la dignidad de la persona, ¿no? Hay como toda una historia que identifica el avance de todo este tema de los derechos humanos, pues a partir como de las condiciones que se van conquistando para garantizar mejores condiciones de vida, ¿no? Para los pueblos. Entonces, pues bueno, tenemos todos los movimientos asociados a los derechos civiles y políticos, tenemos los movimientos revolucionarios en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Que son movimientos que comienzan a disputar toda esta idea de la igualdad, pues bueno, porque eran sociedades que tenían también sistemas basados en un gobierno autoritario, absolutista, en donde había como toda esta idea de la monarquía, ¿no? Donde había esclavitud. Entonces, pues bueno, frente a esos contextos, pues comienza a disputarse todas estas ideas, ¿no? Y bueno, así se han hablado de diferentes generaciones de los derechos humanos, más como con una intención de como categorizar todo lo que implica el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero esto no significa que pues podamos hablar de generaciones de derechos humanos con ello intentando decir que existen derechos más importantes que otros, ¿no? Entonces, me refiero a toda esta categorización que es conocida de las generaciones de los derechos humanos, donde tenemos como toda esta primera fase histórica de los derechos civiles y políticos, ¿no? Que es como toda la libertad, todo el ejercicio de ciudadanía, toda la facultad que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, de participarse en las decisiones políticas, de organizarse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después vienen todos los derechos que tienen que ver con las conquistas económicas y sociales, ¿no? El acceso a vivienda, seguridad social, un trabajo, un salario digno, salud, educación, ¿no? Y bueno, las últimas generaciones de derechos, pues que son todas esas condiciones de vida que garantizan a grupos específicos de la población, pues derechos que están ahí, ¿no? Estamos hablando de pueblos indígenas, de derechos de niñas y niños, del movimiento de diversidad sexual, mujeres, migrantes, en fin, como ya hay toda la diversidad, pues, de los grupos humanos como tal, ¿no? Y de lo que van necesitando para, pues, garantizar una vida plena, una vida integral. Entonces, Mónica, bueno, ahorita hemos manejado varios conceptos. Me gustaría que fuéramos como esclareciendo algunos que acompañan justo a esta gran concepción de los derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto a los fundamentos éticos, ¿a qué nos referimos cuando pretendemos, digamos, ser iguales, ¿no? O cuando buscamos la igualdad entre las personas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Pero quizá antes, ¿qué es ser persona? ¿No? Sí, pues bueno, tenemos algunas definiciones. La idea, el concepto de persona, pues lo encontramos en la sociedad romana, ¿no? Haciendo referencia a todos estos actores que utilizaban máscaras para las representaciones escénicas, ¿no? Pues la idea de persona está asociada con la máscara, ¿no? Con los roles, ¿no? Quizá desde un ámbito sociológico, con los roles que jugamos socialmente, ¿no? Sin embargo, en una definición de persona, pues como más apuntando al fundamento, ¿no? Filosófico, una idea de persona desde el punto de vista filosófico, antropológico, pues es ese ser, ¿no?, que se caracteriza pues por tener una razón, por tener voluntad, por tener conciencia, ¿no?, y por lo tanto capacidad de deliberar frente a una situación, y también un ser, un sujeto que está en desarrollo, ¿no?, o que necesita, ¿no?, desarrollarse. Entonces, que goza en ese sentido de una cierta autonomía, ¿no?, en el sentido de poder elegir lo que quiere para su vida. Entonces, esta idea de persona es una idea que está presente en todo este discurso de los derechos humanos, ¿no? Como la base, digamos, ¿no? De lo que está ahí dando sustento a todo este planteamiento ético, político, histórico, jurídico, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, pues también se hace referencia como a las dimensiones, ¿no? Si bien es un discurso, pues bueno, es un discurso que es resultado de procesos históricos, procesos sociales, pero que van, digamos que positivizándose en la medida en la que históricamente comenzamos a tener instituciones en donde encontramos esas condiciones garantizadas o no garantizadas, ¿no? Y que nos permiten como reglamentar, ¿no?, esa sociedad que queremos, esa convivencia, pues a modo que las personas podamos ser plenamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, detrás de la idea de la persona, pues sí está como una concepción de individuo, ¿no?, como ser individual, pero también hay una perspectiva social que está reconocida, ¿no? En la Declaración Universal hay algunos artículos que hacen referencia a cómo la posibilidad de ser personas depende también en buena medida del contexto, ¿no?, de lo que socialmente el contexto está permitiendo para que las personas puedan desarrollarse, pero al mismo tiempo como las personas como individuos tenemos la responsabilidad de generar esas condiciones sociales para que si yo como individuo puedo desarrollarme es porque los otros también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido hay también como una concepción de la persona, pues reconociendo también la sociabilidad, la socialidad de ese sujeto, ¿no? No solamente a nivel de individuo. Entonces, pues sí, es un concepto bastante amplio. Y pues bueno, todo este tema se hace complejo en la medida en la que pensamos, bueno, sí, ¿cómo hacemos operativo todo este discurso, ¿no? Y es ahí donde entramos ya más en el terreno de lo histórico, de lo concreto, pues en las dificultades de todo este tema de los derechos humanos, ¿no? Y con respecto a la diferencia entre pensar en igualdad y pensar en equidad. Sí, entonces, bueno, la igualdad, pues es como este principio, este elemento que nos habla de reconocerme como persona, implica necesariamente que yo tengo la capacidad de reconocerle al otro su ser persona, ¿no? Entonces, la igualdad implica como esta perspectiva relacional, ¿no? Esa conciencia de ser sujetos interdependientes. La equidad, por otro lado, pues es, digamos, que un medio, ¿no? Algunos autores, algunas analistas, personas dedicadas a todo esto, pues hablan de la equidad como un medio para la igualdad, ¿no? ¿Qué significa esto? Uh-huh. Bueno, a nivel humano, pues todas las personas somos iguales, ¿no? Independientemente de nuestra edad, de nuestra constitución física, de nuestras preferencias. O sea, hay un nivel en el que como personas somos iguales, ¿no? Y sin embargo, también socialmente existen diferencias, ¿no? Entonces, la equidad de alguna manera es esta posibilidad de garantizar que las personas, que los individuos, que las colectividades puedan, digamos, tener un tratamiento justo reconociendo esas especificidades, esas particularidades que los hacen ser, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues bueno, implica reconocer que si bien entre hombres y mujeres no hay diferencia en cuanto que tanto hombres como mujeres somos personas, socialmente existen contextos que favorecen una mayor discriminación o mayor desigualdad a las mujeres. Una medida equitativa, pues significaría hacerse cargo de esas inequidades o de esas desigualdades para garantizar que esas mujeres se igualen a los hombres, ¿no? En ciertas condiciones. Mónica, vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música y bueno, yo invito a todos nuestros radioescuchas a que nos manden sus comentarios o sus preguntas. Si tienen algo que preguntarle a nuestra especialista del día de hoy, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook o del Twitter. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Porque necesito que haya una verdadera democracia en México. Es importante votar porque es un derecho cívico que tenemos todos los mexicanos. Votar es la expresión de lo que queremos. Es levantar la mano y decirle a tu país, aquí estoy. Porque es un poder que tenemos nosotros los ciudadanos para elegir a nuestros gobernantes. No me gusta que nadie decida por mí. El derecho al voto es generar una mejor sociedad. Sí, es una manera de expresar qué es lo que quieres para México, porque eliges la mejor opción. Instituto Nacional Electoral, INE. En cinco palabras, se concentran 32 años de brindar alternativas, de fortalecer metas, de conquistar nuevas audiencias. Instituto Mexicano de la Radio. Llegamos hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, para que descubras y sientas las armonías, los sonidos y las palabras de México. A través de Radio México Internacional. www.imer.mx/RMI. Construimos un puente sonoro y visual que conecta a México con todo el mundo. El IMER cumple 32 años. Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Las políticas públicas deben impulsar una plataforma de comunicación y participación en iniciativas y expresiones culturales de las juventudes. Red es cultura. Un programa de encuentros y reencuentros con las culturas, las juventudes y la sociedad. Acompaña a Lisa Moncada en un espacio de comunicación y participación en temas culturales. Red es cultura. Escúchanos todos los lunes a partir de las 12:30 de la tarde por Radio Ciudadana, 660 AM. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. A Peter Tosh, quien en el ritmo del reggae nos interpreta Equal Rights, este tema que nuestra invitada especial del día de hoy ha querido compartirnos con nosotros. Mónica, ¿qué nos puedes decir acerca de esta rola, de este tema de Peter Tosh? ¿Por qué has querido compartirla con nosotros? Bueno, pues Peter Tosh es un cantante en el movimiento reggae sumamente reconocido, ¿no? Bueno, uh-huh. Tenemos a Bob Marley como la figura así emblemática del reggae, y bueno, también está Peter Tosh. Entonces, pues bueno, esta canción resume pues todo este tema de los derechos humanos y la simpleza y la complejidad de lo que significa pues sabernos iguales a los demás, ¿no? Como personas. Entonces, pues eso. Muchas gracias por haberlo traído, Mónica. Es un gran tema. Y bueno, regresando un poco a la discusión que teníamos antes de irnos a corte, me gustaría que tal vez pudieras ilustrarnos un poco el panorama en el cual se confrontan las distintas posturas filosóficas que explican a los derechos humanos, ¿no? Porque supongo que ha de haber varias perspectivas. ¿Cierto? Sí, pues digamos que entrando un poco al terreno de la filosofía jurídica, ¿no? Y sin ser ninguna especialista en lo absoluto en esto, pero bueno, hay como dos grandes corrientes o planteamientos, ¿no? Frente a este tema de los derechos humanos. Por un lado, pues como toda la escuela del justnaturalismo, ¿no? Que comienza a reconocer que por el simple hecho de ser seres humanos, las personas tenemos derechos que son inherentes, ¿no? A nuestra condición humana. Frente a ese reconocimiento, pues digamos que al interior del justnaturalismo, pues hay como diferentes formas de entender o de dar explicación a esta naturaleza humana. Y bueno, ahí ya hay como las diferentes particularidades de todo este planteamiento filosófico, ¿no? De si la naturaleza humana es una naturaleza que se puede definir a partir de la razón o a partir de reconocer que hay un Dios, ¿no? Que nos hace hijos de Dios, o es una naturaleza humana social, ¿no? Y bueno, frente a eso, pues el justnaturalismo tiene sus variantes en la manera de dar respuesta frente a esa pregunta de qué es la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, la contribución fundamental es este reconocimiento de que los derechos son inherentes a la persona, ¿no? Eso significa que pues no los podemos borrar, Y también significa que no hay un momento específico de la vida de la persona en el que comienzan a reconocerse, sino que en el momento en el que somos personas, pues ahí están los derechos, ¿no? Y somos personas desde que nacemos. Desde que nacemos. O desde que somos concebidos. Pues esa es también toda una discusión reciente que ha habido. Digamos que la respuesta... o no, a ver, si acudimos como a los diferentes tratados internacionales, no hay como todavía esa conclusión dada, ¿no? De ese debate. Se habla a partir de del nacimiento de la persona, ¿no? Okay. Ese es como el consenso, digamos, que existe. Y bueno, finalmente entonces este planteamiento del jus naturalismo es reconocer esa inherencia, ¿no? De los derechos. Por otro lado, y bueno, un ejemplo muy que materializa todo este discurso, pues es el documento de la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, francesa, donde hay todo este planteamiento. Bueno, y entonces, hablando del jus positivismo, pues es todo este planteamiento jurídico que, digamos, no se detiene a o no reconoce pueda existir un planteamiento moral, ¿no? Ético detrás del hecho, ¿no? Humano, de la conducta humana. No se detiene a escarbar en esas razones que dan sentido o explicación a la conducta humana. Parte más bien de observar la conducta humana y de regular esa conducta, ¿no? El hecho de poder garantizar una convivencia, de que las personas sí seamos libres, sí seamos iguales, siempre y cuando ese, el ejercicio de esos derechos no contravengan el no respeto o la restricción de los derechos de los demás, ¿no? De alguna manera, entonces, el jus positivismo se acota a esta regulación de la convivencia humana, ¿no? Reconoce que sí, detrás de todo el comportamiento humano, claro que hay principios, valores que guían la conducta humana, sin embargo no garantiza o no nos habla de si esta conducta humana y estos principios que la guían son parte de una naturaleza humana que se va expresando a lo largo de esta conducta, ¿no? De estos comportamientos. No da una respuesta a eso, ¿no? Como que su ámbito de explicación es reducido en ese sentido, ¿no? Queda un poco más acotado a lo que estrictamente ocurre a partir de la observación. No hay como ese salto a la dimensión como más filosófica, como, ¿no? Más de cuestionar la ética, ¿no? O la moral detrás de la actividad humana. Esas serían como las dos grandes posturas. Postura, sí. Digamos que finalmente en toda esta cristalización de los derechos humanos que conocemos con la Declaración Universal en 1948, pues están ambas corrientes ahí, permeadas, ¿no? Cristalizadas. O sea, no podemos hablar de que ha habido una desconocimiento de ambas corrientes. Tenemos ambas corrientes de la filosofía jurídica expresadas en los instrumentos internacionales, y en este caso, bueno, en la Declaración Universal. Mónica, nos estamos acercando al final de nuestro programa y tal vez me gustaría que habláramos un poco sobre el concepto sujeto de derechos. Actuales luchas por la defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos, ya sea en lo que tiene que ver con las infancias o lo que tiene que ver con las mujeres o los migrantes, las personas que están en movilidad, se habla de que el defensor debe procurar que estos individuos se conviertan en sujetos de derechos. ¿A qué se refieren cuando dicen eso? Bueno, hablar de derechos humanos es hablar también de un reconocimiento histórico, de un discurso que lo que permite es poner un límite a la acción del Estado, ¿no? El límite para esa acción de Estado es precisamente los derechos de las personas que habitan un territorio. Uh-huh. Entonces, hablar de sujetos de derechos significa reconocer que las personas tienen derechos, pero que, así como mencionábamos al inicio del programa, en esta perspectiva relacional, significa que si yo como persona, como individuo, tengo derechos, es porque los otros también lo tienen. Okay. Entonces, este concepto de sujeto de derechos nos lleva a reconocer que, por el simple hecho de ser personas, tenemos derechos que están reconocidos, pero además tenemos obligaciones, ¿no? También con un estado de cosas que precisamente garantice que todos podamos vivir como personas, ¿no? Con dignidad. Entonces, de alguna manera, la idea de sujeto de derechos implica esta doble relación. Y, pues, implica también el reconocimiento que frente a ese poder de Estado, pues existe una relación entre quien tiene el mandato de procurar el bien común, que sería en este caso pues la función pública, uh-huh. y por otro lado la ciudadanía, que de alguna manera pues es quien habita en ese espacio y la que por lo tanto pues goza de ese estado de cosas que respeta y protege esos derechos. Entonces, al hablar de sujetos de derechos, estamos haciendo referencia a todo eso, particularmente frente a algunos grupos específicos humanos. Esto, aunque pareciera muy simple, tiene implicaciones, ¿no? En el caso de niñas y niños, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de los adultos mayores. O sea, estamos hablando de sujetos que podemos decir, pues sí, son personas, ¿no? Tienen derechos y están obligados a respetar los derechos de los demás. Sin embargo, a nivel social, a nivel cultural, pues existen también valores en contrasentido a este reconocimiento de los derechos. Y entonces podemos pensar que niñas y niños, por su edad, pues no necesariamente tienen la plena conciencia de sus derechos o no pueden ejercerlos a plenitud, ¿no? Porque no son adultos aún. Y existe entonces toda esta concepción frente al tema de las niñas y niños, pues como sujetos que aún no son, ¿no? Y entonces esta idea del sujeto de derechos, pues tendría que llevarnos a ampliar esa idea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues qué onda con niñas y niños con la capacidad de decidir políticamente, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se mira que esta idea del sujeto de derechos frente a grupos específicos de población, pues es donde entran como en contradicción con otros postulados, con otros planteamientos que también están ahí y que rigen nuestra convivencia, ¿no? Otras ideas. Mónica, hemos llegado al final de esta emisión, pero es solo la primera parte. Yo invito a todos nuestros radioescuchas a que sintonicen el segundo segmento de esta plática que estamos teniendo con la socióloga Mónica Llerena. Vamos a continuar hablando sobre derechos humanos, específicamente en México, y sobre la defensoría, o el oficio de ser defensor de derechos humanos. Yo le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.